Sección 2. De la Tierra de Todos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Tierra de Todos, de Vicente Blasco Ibáñez. 2. La Marquesa de Torrevianca encontró altamente interesante al amigo de su esposo. Había regresado a su casa muy contenta. Sus preocupaciones de horas antes, por la falta de dinero, parecían olvidadas, como si hubiese encontrado el medio de amansar a su acreedor o de pagarle. Durante el almuerzo tuvo Robledo que hablar mucho para responder a las preguntas de ella, satisfaciendo la vehemente curiosidad que parecían inspirarle todos los episodios de su vida. Al enterarse de que el ingeniero no era rico, hizo un gesto de duda. Tenía por inverosímil que un habitante de América, lo mismo la del norte que la del sur, no poseyese millones. Pensaba por instinto como la mayor parte de los europeos, siéndole necesaria una lenta reflexión para convencerse de que en el Nuevo Mundo pueden existir pobres como en todas partes. «Yo soy todavía pobre», continuó Robledo, «pero procuraré terminar mis días como millonario», aunque solo sea para no desilusionar a las gentes convencidas de que todo el que va a América debe ganar forzosamente una gran fortuna, dejándola en herencia a sus sobrinos de Europa. Esto le llevó a hablar de los trabajos que estaba realizando en la Patagonia. Se había cansado de trabajar para los demás y teniendo por socio a cierto joven norteamericano, se ocupaba en la colonización de unos cuantos miles de hectáreas junto al Río Negro. En esta empresa había arriesgado sus ahorros, los de su compañero e importantes cantidades prestadas por los bancos de Buenos Aires, pero consideraba el negocio seguro y extraordinariamente remunerador. Su trabajo era transformar en campos de regadío las tierras yermas e incultas adquiridas a bajo precio. El gobierno argentino estaba realizando grandes obras en el Río Negro para captar parte de sus aguas. Él había intervenido como ingeniero en este trabajo difícil, empezado años antes. Luego presentó su dimisión para hacerse colonizador, comprando tierras que iban a quedar en la zona de la irrigación futura. «Es asunto de algunos años, o tal vez de algunos meses», añadió. «Todo consiste en que el río se muestre amable, prestándose a que le crucen el pecho con un dique y no se permita una crecida extraordinaria, una convulsión de las que son frecuentes allá», y destruyen en unas horas todo el trabajo de varios años, obligando a empezarlo otra vez. Mientras tanto, mi asociado y yo hacemos con gran economía los canales secundarios y las demás arterias que han de fecundar nuestras tierras estériles, y el día en que el dique esté terminado y las aguas lleguen a nuestras tierras, se detuvo Robledo, sonriendo con modestia. Entonces, continuó, seré un millonario a la americana. ¿Quién sabe hasta dónde puede llegar mi fortuna? Una legua de tierra regada vale millones y yo tengo varias leguas. La bella Elena le oía con gran interés, pero Robledo, sintiéndose inquieto por la expresión momentáneamente admirativa de sus ojos de pupilas verdes, con reflejos de oro, se apresuró a añadir. Esta fortuna puede retrasarse también tantos años. Es posible que solo llegue a mí cuando me vea próximo a la muerte, y sean los hijos de una hermana que tengo en España los que gocen el producto de lo mucho que he trabajado y rabiado allá. Le hizo contar Elena cómo era su vida en el desierto patagónico, inmensa llanura barrida en invierno por huracanes fríos que levantan columnas de polvo y sin más habitantes naturales que las bandas de avestruces y el puma vagabundo que cuando siente hambre osa atacar al hombre solitario. Al principio la población humana había estado representada por las bandas de indios que vivaqueaban en las orillas de los ríos y por fugitivos de Chile o la Argentina, lanzados a través de las tierras salvajes para huir de los delitos que dejaban a sus espaldas. Ahora los antiguos fortines, guarnecidos por los destacamentos que el gobierno había hecho avanzar desde Buenos Aires para que tomasen posesión del desierto, se convertían en pueblos, separados unos de otros por centenares de kilómetros. Entre dos poblaciones de estas, considerablemente alejadas, era donde vivía Robledo, transformado su campamento de trabajadores en un pueblo que tal vez, antes de medio siglo, llegase a ser una ciudad de cierta importancia. En América no eran raros prodigios de esta clase. Lo escuchaba Elena con deleite, lo mismo que cuando en el teatro o en el cinematógrafo sentía despertada su curiosidad por una fábula interesante. «Eso es vivir», decía. «Eso es llevar una existencia digna de un hombre». Y sus ojos dorados se apartaban de Robledo para mirar con cierta consideración a su esposo, como si viese en él una imagen de todas las flojedades de la vida muelle y extremadamente civilizada que aborrecía en aquellos momentos. Además, así es como se gana una gran fortuna. Yo solo creo que son hombres los que alcanzan victorias en las guerras o los capitanes del dinero que conquistan millones. Aunque mujer, me gustaría vivir esa existencia enérgica y abundante en peligros. Robledo, para evitar a su amigo las recriminaciones de un entusiasmo expresado por ella con cierta agresividad, habló de las miserias que se sufren lejos de las tierras civilizadas. Entonces la marquesa pareció sentir menos admiración por la vida de aventuras, confesando al fin que prefería su existencia en París. «Pero me hubiera gustado», añadió con voz melancólica, «que el hombre que fuese mi esposo viviera así, conquistando una riqueza enorme. Vendría a verme todos los años, yo pensaría en él a todas horas e iría también alguna vez a compartir durante unos meses su vida salvaje. En fin, sería una existencia más interesante que la que llevamos en París, y al final de ella, la riqueza, una verdadera riqueza, inmensa, novelesca, como rara vez se ve en el viejo mundo». Se detuvo un instante para añadir con gravedad, mirando a Robledo. «Usted parece que da poca importancia a la riqueza, y si la busca es por satisfacer su deseo de acción, por dar empleo a sus energías, pero no sabe lo que es ni lo que representa. Un hombre de su temple tiene pocas necesidades. Para conocer lo que vale el dinero y lo que puede dar de sí, se necesita vivir al lado de una mujer». Volvió a mirar a Torrebianca y terminó diciendo: «Por desgracia, los que llevan con ellos a una mujer carecen casi siempre de esa fuerza que ayuda a realizar sus grandes empresas a los hombres solitarios». Después de este almuerzo, durante el cual solo se habló del poder del dinero y de aventuras en el Nuevo Mundo, el colonizador frecuentó la casa como si perteneciese a la familia de sus dueños. «Le ha sido muy simpático a Elena», decía Torrebianca, «pero muy simpático». Y se mostraba satisfecho, como si esto equivaliese a un triunfo, no ocultando el disgusto que le habría producido verse obligado a escoger entre su esposa y su compañero de juventud en caso de mutua antipatía. Por su parte, Robledo se mostraba indeciso y como desorientado al pensar en Elena. Cuando estaba en su presencia, le era imposible resistirse al poder de seducción que parecía emanar de su persona. Ella le trataba con la confianza del parentesco, como si fuese un hermano de su marido. Quería ser su iniciadora y maestra en la vida de París, dándole consejos para que no abusasen de su credulidad de recién llegado. Le acompañaba para que conociese los lugares más elegantes a la hora del té o por la noche, después de la comida. La expresión maligna y pueril a un mismo tiempo de sus ojos imperturbables y el ceceo infantil con que pronunciaba a veces sus palabras hacían gran efecto en el colonizador. «Es una niña», se dijo muchas veces. «Su marido no se equivoca. Tiene todas las malicias de las muñecas creadas por la vida moderna y debe resultar terriblemente cara. Pero debajo de eso, que no es más que una costra exterior, tal vez existe solamente una mentalidad algo simple». Cuando no la veía y estaba lejos de la influencia de sus ojos, se mostraba menos optimista, sonriendo con una admiración irónica de la credulidad de su amigo. ¿Quién era verdaderamente esta mujer y dónde había ido Torrebianca a encontrarla? Su historia la conocía únicamente por las palabras del esposo. Era viuda de un alto funcionario de la corte de los zares, pero la personalidad del primer marido, con ser tan brillante, resultaba algo indecisa. Unas veces había sido, según ella, gran mariscal de la corte, otras simple general, y el que verdaderamente podía ostentar una historia de heroicos antepasados era su propio padre. Al repetir Torrebianca las afirmaciones de esta mujer, que le inspiraba amor y orgullo al mismo tiempo, hacía memoria de un sinnúmero de personajes de la corte rusa o de grandes damas amantes de los emperadores, todos parientes de Elena. Pero él no los había visto nunca, por estar muertos desde muchos años antes o vivir en sus lejanas tierras, enormes como estados. Las palabras de ella también alarmaron a Robledo. Nunca había estado en América y, sin embargo, una tarde, en un té del Ritz, le habló de su paso por San Francisco de California cuando era niña. Otras veces dejaba rodar aturdidamente en el curso de su conversación nombres de ciudades remotas o de personajes de fama universal, como si los conociese mucho. Nunca pudo saber con certeza cuántos idiomas poseía. «Los hablo todos», contestó Elena en español un día que Robledo le hizo esta pregunta. Contaba anécdotas algo atrevidas, como si las hubiese escuchado a otras personas, pero lo hacía de tal modo que el colonizador llegó algunas veces a sospechar si sería ella la verdadera protagonista. «¿Dónde no ha estado esta mujer?», pensaba. «Parece haber vivido 1000 existencias en pocos años». Es imposible que todo eso haya podido ocurrir en los tiempos de su marido, el personaje ruso. Si intentaba explorar a su amigo para adquirir noticias, la fe de éste en el pasado de su mujer era como una muralla de credulidad, dura e inconmovible, que cortaba el avance de toda averiguación. Pero llegó a adquirir la certeza de que su amigo solo conocía la historia de Elena a partir del momento que la encontró por primera vez en Londres. Toda su existencia anterior la sabía por lo que ella había querido contarle. Pensó que Federico, al contraer matrimonio, habría tenido indudablemente conocimiento del origen de su esposa por los documentos que exige la preparación de la ceremonia nupcial. Luego se vio obligado a desechar esta hipótesis. El casamiento había sido en Londres, uno de esos matrimonios rápidos como se ven en las cintas cinematográficas, y para el cual solo son necesarios un sacerdote que lea el libro santo, dos testigos y algunos papeles examinados a la ligera. Acabó el español por arrepentirse de tantas dudas. Federico se mostraba contento y hasta orgulloso de su matrimonio, y él no tenía derecho a intervenir en la vida doméstica de los otros. Además, sus sospechas bien podían ser el resultado de su falta de adaptación, natural en un salvaje, al verse en plena vida de París. Elena era una dama del gran mundo, una mujer elegante de las que él no había tratado nunca. Solo al matrimonio de su amigo debía esta amistad extraordinaria que forzosamente había de chocar con sus costumbres anteriores. A veces hasta encontraba lógico lo que momentos antes le había producido inmensa extrañeza. Era su ignorancia, su falta de educación, la que le hacía incurrir en tantas sospechas y malos pensamientos. Luego le bastaba ver la sonrisa de Elena y sentir la caricia de sus pupilas verdes y doradas para mostrar una confianza y una admiración iguales a la de Federico. Vivía en un hotel antiguo cerca del Boulevard de los Italianos por haberlo admirado en otros tiempos como un lugar de paradisíacas delicias cuando era estudiante de escasos recursos y estaba de paso en París, pero las más de sus comidas las hacía con Torrebianca y su mujer. Unas veces eran estos los que le invitaban a su mesa, otras los invitaba él a los restaurantes más célebres. Además, Elena le hizo asistir a algunos tés en su casa, presentándolo a sus amigas. Mostraba un placer infantil en contrariar los gustos del oso patagónico, como ella apodaba a Robledo, a pesar de las protestas de éste, que nunca había visto osos en la Argentina austral. Como él abominaba de tales reuniones, Elena se valía de diversas astucias para que asistiese a ellas. También fue conociendo a los amigos más importantes de la casa en las comidas de ceremonia dadas por los Torrebianca. La marquesa no presentaba al español como un ingeniero que aún estaba en la parte preliminar de sus empresas, la más difícil y aventurada, sino como un triunfador venido de una América maravillosa con muchísimos millones. Decía esto a sus espaldas y él no podía explicarse el respeto con que le trataban los otros invitados y la simpática atención con que le oían apenas pronunciaba algunas palabras. Así conoció a varios diputados y periodistas, amigos del banquero Fontenoy, que eran los convidados más importantes. También conoció al banquero, hombre de mediana edad, completamente afeitado y con la cabeza canosa, que imitaba el aspecto y los gestos de los hombres de negocios norteamericanos. Robledo, contemplándole, se acordaba de él mismo cuando vivía en Buenos Aires y había de pagar al día siguiente una letra, no teniendo reunida aún la cantidad necesaria. Fontenoy ofrecía la imagen que se forma el vulgo de un hombre de dinero, director de importantes negocios en diversos lugares de la tierra. Todo en su persona parecía respirar seguridad y convicción de la propia fuerza. Pero a veces, como si olvidase el presente inmediato, fruncía el ceño, quedando pensativo y completamente ajeno a cuanto le rodeaba. «Piensa alguna nueva combinación maravillosa», decía Torrebianca a su amigo. «Es admirable la cabeza de este hombre». Pero Robledo, sin saber por qué, se acordaba otra vez de sus inquietudes y las de tantos otros allá en Buenos Aires, cuando habían tomado dinero en los bancos a 90 días vista y era preciso devolverlo a la mañana siguiente. Una noche, al salir de casa de los Torrebianca, quiso Robledo marchar a pie por la avenida Henry Martín hasta el Trocadero, donde tomaría el metro. Iba con él uno de los invitados a la comida, personaje equívoco que había ocupado el último asiento en la mesa y parecía satisfecho de marchar junto a un millonario sudamericano. Era un protegido de Fontenoy y publicaba un periódico de negocios inspirado por el banquero. Su acidez de parásito necesitaba expansionarse, criticando a todos sus protectores apenas se alejaba de ellos. A los pocos pasos sintió la necesidad de pagar la comida reciente, hablando mal de los dueños de la casa. Sabía que Robledo era compañero de estudios del marqués. ¿Y a su esposa? ¿La conoce usted también hace mucho tiempo? El maligno personaje sonrió al enterarse de que Robledo la había visto por primera vez unas semanas antes. ¿Rusa? ¿Cree usted verdaderamente que es rusa? Eso lo cuenta ella, así como las otras fábulas de su primer marido, gran mariscal de la corte y de toda su noble parentela. Son muchos los que creen que no ha habido jamás tal marido. Yo no me atrevo a decir si es verdad o mentira, pero puedo afirmar que en casa de esta gran dama rusa nunca he visto a ningún personaje de dicho país. Hizo una pausa como para tomar fuerzas y añadió con energía. A mí me han dicho gentes de allá, indudablemente bien enteradas, que no es rusa. Eso nadie lo cree. Unos la tienen por rumana y hasta afirman haberla visto de joven en Bucarest. Otros aseguran que nació en Italia, de padres polacos. Vaya usted a saber. Si tuviésemos que averiguar el nacimiento y la historia de todas las personas que conocemos en París y nos invitan a comer... Miró de soslayo a Robledo para apreciar su grado de curiosidad y la confianza que podía tener en su discreción. El marqués es una excelente persona. Usted debe conocerlo bien. Fontenoy hace justicia a sus méritos y le ha dado un empleo importante para... Presintió Robledo que iba a oír algo que le sería imposible aceptar en silencio, y como en aquel instante pasaba vacío un automóvil de alquiler, se apresuró a llamar a su conductor. Luego pretextó una ocupación urgente, recordada de pronto, para despedirse del maligno parásito. Siempre que hablaba a solas con Torrebianca, éste hacía desviar la conversación hacia el asunto principal de sus preocupaciones, el mucho dinero que se necesita para sostener un buen rango social. Tú no sabes lo que cuesta una mujer, los vestidos, las joyas, además el invierno en la Costa Azul, el verano en las playas célebres, el otoño en los balnearios de moda. Robledo acogía tales lamentaciones con una conmiseración irónica que acababa por irritar a su amigo. Como tú no conoces lo que es el amor, dijo Torrebianca una tarde, puedes prescindir de la mujer y permitirte esa serenidad burlona. El español palideció, perdiendo inmediatamente su sonrisa. ¿Él no había conocido el amor? Resucitaron en su memoria después de esto los recuerdos de una juventud que Torrebianca solo había entrevisto de un modo confuso. Una novia le había abandonado tal vez allá en su país para casarse con otro. Luego, el italiano creyó recordar mejor. La novia había muerto y Robledo juraba, como en las novelas, no casarse. Este hombre corpulento, gastrónomo y burlón, llevaba en su interior una tragedia amorosa. Pero como si Robledo tuviera empeño en evitar que le tomasen por un personaje romántico, se apresuró a decir escépticamente, «Yo busco a la mujer cuando me hace falta, y luego continúo solo mi camino. ¿Para qué complicar mi existencia con una compañía que no necesito?» Una noche, al salir los tres de un teatro, Elena mostró deseos de conocer cierto restaurante en Montmartre, abierto recientemente. Para sus amigas era un lugar mágico, a causa de su decoración persa, estilo Mil y una noches vistas desde Montmartre, y de su iluminación de tubos de mercurio que daba un tono verdoso a los salones, lo mismo que si estuviesen en el fondo del mar, y una lividez de ahogados a sus parroquianos. Dos orquestas se reemplazaban incesantemente en la tarea de poblar el aire de disparates rítmicos. Los violines colaboraban con desafinados instrumentos de metal, uniéndose a esta cencerrada bailable un claxon de automóvil y varios artefactos musicales de reciente invención que imitaban dos tablones que chocan, un fardo arrastrado por el suelo, una piedra sillar que cae. En un gran óvalo abierto entre las mesas se renovaban incesantemente las parejas de danzarines, los vestidos y los sombreros de las mujeres, espumas de diversos colores en las que flotaban briznas de plata y oro, así como las masas blancas y negras del indumento masculino se esparcían en torno a las manchas cuadradas de los manteles. Con la música estridente de las orquestas venía a juntarse un estrépito de feria. Los que no estaban ocupados en bailar lanzaban por el aire serpentinas y bolas de algodón o insistían con un deleite infantil en hacer sonar pequeñas gaitas y otros instrumentos pueriles. Flotaban en el aire cargado de humo esferas de caucho de distintos colores que los concurrentes habían dejado escapar de sus manos. Los más, mientras comían y bebían, llevaban tocadas sus cabezas con gorros de bebé, crestas de pájaro o pelucas de payaso. Había en el ambiente una alegría forzada y estúpida, un deseo de retroceder a los balbuceos de la infancia para dar de este modo nuevo incentivo a los pecados monótonos de la madurez. El aspecto del restaurante pareció entusiasmar a Elena. «¡Oh, París! No hay más que un París. ¿Qué dice usted de esto, Robledo?» Pero como Robledo era un salvaje, sonrió con una indiferencia verdaderamente insolente. Comieron sin tener apetito y bebieron el contenido de una botella de champaña sumergida en un cubo plateado que parecía repetirse en todas las mesas como si fuese el ídolo de aquel lugar en cuyo honor se celebraba la fiesta. Antes de que se vaciase la botella, otra ocupaba instantáneamente su sitio, cual si acabase de crecer del fondo del cubo. La marquesa, que miraba a todos lados con cierta impaciencia, sonrió de pronto haciendo señas a un señor que acababa de entrar. Era Fontenoy y vino a sentarse a la mesa de ellos, fingiendo sorpresa por el encuentro. Robledo se acordó de haber oído hablar a Elena repetidas veces del banquero mientras estaban en el teatro, y esto le hizo presumir si se habrían visto aquella misma tarde. Hasta se le ocurrió la sospecha de que este encuentro en Montmartre estaba convenido por los dos. Mientras tanto, Fontenoy decía a Torrebianca, rehuyendo la mirada de la mujer de este: «Una verdadera casualidad. Salgo de una comida con hombres de negocios, necesitaba distraerme, vengo aquí, como podía haber ido a otro sitio, y los encuentro a ustedes». Por un momento creyó Robledo que los ojos pueden sonreír al ver la expresión de jovial malicia que pasaba por las pupilas de Elena. Cuando la botella de champaña hubo resucitado en el cubo por tercera vez, la marquesa, que parecía envidiar a los que daban vueltas en el centro del salón, dijo con su voz quejumbrosa de niña: «Quiero bailar y nadie me saca». Su marido se levantó como si obedeciese una orden y los dos se alejaron girando entre las otras parejas. Al volver a su asiento ya protestó con indignación cómica: «Venir a Montmartre para bailar con el marido». Puso sus ojos acariciadores en Fontenoy y añadió: «No pienso pedirle que me invite. Usted no sabe bailar ni quiere descender a estas cosas frívolas. Además, tal vez teme que sus accionistas le retiren su confianza al verle en estos lugares». Luego se volvió hacia Robledo: «¿Y usted baila?». El ingeniero fingió que se escandalizaba. ¿Dónde podía haber aprendido los bailes inventados en los últimos años? Él solo conocía la cueca chilena, que danzaban sus peones los días de paga, o el pericón y el gato, bailado por algunos gauchos viejos, acompañándose con el retintín de sus espuelas. «Tendré que aburrirme sin poder bailar, y eso que voy con tres hombres. ¡Qué suerte la mía!». Pero alguien intervino como si hubiese escuchado sus quejas. Torrebianca hizo un gesto de contrariedad. Era un joven danzarín al que había visto muchas veces en los restaurantes nocturnos. Le inspiraba una franca antipatía por el hecho de que su mujer hablaba de él con cierta admiración, lo mismo que todas sus amigas. Gozaba los honores de la celebridad. Alguien, para marcar irónicamente la altura de su gloria, lo había apodado el águila del tango. Robledo adivinó que era un sudamericano por la soltura graciosa de sus movimientos y su atildada exageración en el vestir. Las mujeres admiraban la pequeñez de sus pies, montados en altos tacones, y el brillo de la abultada masa de sus cabellos, echada atrás y tan unida como un bloque de laca. Esta águila bailarina, que se hace mantener por sus parejas, según murmuraban los envidiosos de su gloria, se vio aceptada por la mujer de Torrebianca y los dos empezaron a danzar. El cansancio obligó a Elena repetidas veces a volver a la mesa, pero al poco rato ya estaba llamando con sus ojos al bailarín, que acudía oportunamente. Torrebianca no ocultó su disgusto al verla con este mozo antipático. Fontenoy permanecía impasible o sonreía distraídamente durante los breves momentos que Elena empleaba en descansar. Volvió a acordarse Robledo de la expresión de lejanía que había observado en todos los que tienen un pagaré de vencimiento próximo, pero este recuerdo pasó rápidamente por su memoria. Miró con más atención al banquero y se dio cuenta de que ya no pensaba en cosas invisibles. La insistencia de Elena en bailar con el mismo jovenzuelo había acabado por imprimir en su rostro un gesto de descontento igual al que mostraba Torrebianca. Siempre que pasaba ella en brazos de su danzarín, sonreía a Fontenoy con cierta malicia, como si gozase viendo su cara de disgusto. El español miró a un lado de la mesa, luego miró al lado opuesto y pensó: «Cualquiera diría que estoy entre dos maridos celosos». Fin de la sección 2.